something funny to do, and it's the most important part that relationships will go through. And I gave it all away just so I could say that. But I know, I know, I know, I know that you're gonna be okay anyway. You know there's no right or reason. Y los mejores estudiantes de física del mundo se dan cita desde hoy y durante todo este largo puente de mayo en Barcelona, en concreto en la final de Planck's, una competición anual que nació en el año 2014 con el propósito de ofrecer a los estudiantes de física de todo el mundo la oportunidad de conectar entre ellos. Bueno, es la primera vez que se celebra en España y se espera que durante estos días se den cita, como decimos, estudiantes de más de 30 países diferentes. España cuenta con 5 equipos de 4 participantes cada uno. Fueron seleccionados entre 140 equipos en una prueba clasificatoria que se realizó simultáneamente en 28 universidades de toda España. Uno de esos representantes es Guillermo Muñoz. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Ya estás en Barcelona? Sí, aquí estamos ya en Barcelona, que acabamos de llegar. ¿Y cuándo arranca todo? ¿Cuándo arranca esta final? Bueno, pues como tal ya ha empezado, porque estamos ahora mismo registrando a todos los participantes. Esta tarde tenemos algunos eventos de carácter turístico y oficialmente empieza mañana con la ponencia inaugural en el Cosmo Caixa por parte de la Premio Nobel de Física en 2023, Anne Luyer. ¿Y cómo funciona esto? Es decir, a ver, sois varios equipos, tú estás en uno de ellos, ¿a qué pruebas os tenéis que enfrentar? Bueno, pues la gran final consiste en un examen de 4 horas que tenemos que resolver el sábado por la mañana, de 10 a 2, pero no es un examen al uso. Este examen cuenta con 10 problemas que tocan un poco pues todos los temas de la carrera, desde lo más sencillo como puede ser la mecánica hasta la mecánica cuántica, pasando por temas como las ondas gravitacionales. Y son problemas que están diseñados para que sea muy complicado de resolver y muchas veces requieren que sepas de truquillos de física, pequeñas aproximaciones que puedas hacer en algunos momentos. Y lo que hace tan especial esta final, este examen, es que es por equipos. Entonces, todo el equipo lee los problemas, os vais repartiendo un poco en función de la especialidad de cada uno, en cada parte de la física. Y si uno pues se atasca, pues le pasa el problema al otro y se puede continuar. O sea que el trabajo en equipo en este tipo de competiciones es fundamental, claro. Efectivamente, también es bastante clave la preparación, ya que nos hemos repartido, pues cada uno, como comentaba, una parte de la carrera. Oye, Piri, ¿cómo se consigue llegar a una final como esta? ¿Cómo has conseguido llegar tú, Guillermo? Bueno, pues empezamos presentándonos en segundo de carrera. Jaime Bajo, Sergio Martín, Adrián Peña y yo. Y al principio pues nos presentamos un poco a ver qué pasaba. Y en tercero, lo mismo. Y aún así conseguimos quedar novenos de España en ambas ocasiones. El año pasado no pudimos presentarnos porque estábamos de Erasmus y ya este año, en último de carrera, como gran final, después de, al final, la práctica que hemos cogido con el paso de los años, hemos conseguido clasificarnos, lo cual ha sido pues una gran ilusión para nosotros. O sea que ahora a la gran final y a intentar dejar el pabellón lo más alto posible. ¿Cuál es la mayor dificultad a la que os enfrentáis? Pues, yo qué sé, en las pruebas. ¿A qué le tienes más miedo? ¿Qué te pone más nervioso a priori? Pues seamos sinceros, lo que más nervioso me pone son los rivales, porque nos vamos a enfrentar a los mejores estudiantes de física de todo el mundo. Estamos hablando que vienen equipos de Cambridge, de Oxford, de la Universidad Nacional de Singapur, de la Universidad de Hong Kong, de universidades top de Latinoamérica. Entonces va a ser complicado, pero creo que contamos con una buena preparación y desde luego vamos con mucha ilusión para hacerlo lo mejor posible y desde luego dejar a la Universidad de Valladolid y a nuestro país en lo más alto posible. Porque dices tú, nos enfrentamos a los mejores estudiantes de física del mundo, seguro. Vosotros también sois de los mejores del mundo, ¿no? Quiero decir, los equipos españoles, tu equipo en este caso. Hombre, al final pues hemos llegado con mucho trabajo detrás a un sitio y pues dice mucho de todo el trabajo que llevamos estos años en una carrera, pues seamos sinceros, tan complicada como es esta. Ya te digo, tan difícil, vamos, que tendréis todos súper notazas, ¿no? Sí, bueno, es más el trabajo constante e ir entendiendo poco a poco y el trabajarlo cada día, que al final la nota pues es el premio a un esfuerzo constante. Oye, y además hay un entrenamiento especial para esta prueba, para esta final, es decir, os reunís, habitualmente durante un tiempo, unas cuantas semanas antes y os ponéis entre vosotros problemas o no hace falta. Nuestra preparación ha sido básicamente resolver problemas de otros años, para ver, sobre todo, como comentaba, esos truquillos, muchas veces pues una aproximación que hay que hacer. Y al final con la práctica pues se acaba consiguiendo, pero realmente la preparación está en los 5 años de carrera, en haber atendido a todas las clases, estudiar y prepararlo todo, porque al final esto es tocar todos los palos de la física. Comprendo. Bueno, ¿hasta dónde vais a llegar? ¿Qué previsiones tienes, Guillermo? ¿Finales del todo? O sea, quiero decir... Bueno, esto es ¿qué posibilidades tenéis de ganar? A ver... Bueno, no, desde luego yo creo que venimos motivados, con mucho esfuerzo detrás, y yo me atrevo a aventurar un top 10. Espero no estar arriesgándome mucho, pero de los 50 equipos yo creo que en un top 10 podemos llegar a quedar. Oye, Guillermo, ¿tú qué quieres hacer en el futuro con esto de la física? Es decir, ¿a qué te quieres dedicar? Bueno, pues de momento voy a enfocar mi carrera a una parte un poquito más técnica, al tema de las finanzas, para empezar a trabajar en septiembre en análisis de riesgos de banca. Ajá. ¿Eso tiene que ver con la física también? Sobre todo con la parte de las matemáticas. Bueno, se me había olvidado comentar, los cuatro del equipo estudiamos el doble grado en matemáticas. Vale. Pero desde luego también una persona de grado en física tiene suficiente contenido en matemáticas como para aventurarse en un puesto como este. Y tanto. Bueno, ya veo que puedes elegir prácticamente lo que quieras. Pero bueno, el reto fundamental ahora es el de este fin de semana, ¿eh? Esta final de Planck, este concurso donde llegan los mejores estudiantes de física de todo el mundo. Guillermo Muñoz, concursante español, miembro del comité organizador también de la final de Planck. Pues mucha suerte, ¿eh? A por ese top 10, y si es más arriba, pues mejor todavía. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego.